Me aburro. Me aburro. ¡Uy! ¡Se me clavó el cerebro! Te regalan su color. Te alegran con su color. Te conquistan con su aroma. Te conquistan con su aroma. Y aquí en tu estación le damos sabor. Le damos sabor. Le damos sabor. Y aquí en tu estación le damos sabor. Sensaciones únicas. Primavera 2020 con sensaciones únicas. En FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo. So different. gente, buenas noches, bienvenidos al segundo programa de Desvelados. Se me hizo eterna la espera, así de buenos días, se me hizo eterna. Después el martes sería re contento acá y estoy ansioso durante una semana por lo menos. Una triste noticia, mi querido amigo y el otro conductor, Bautista Mazarero, no pudo venir esta noche, pero hoy tenemos un reemplazo, por ahí no es triste, depende, como lo quieran ver. Tenemos un reemplazo especial, un querido amigo mío de hace muchísimos años, Lucio Castro. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, 15 grados hace. Supuestamente mañana va a llover. Tenemos una mínima de 9 grados y una máxima de 21. Un clima un poco variado. A mí en lo personal no me gusta porque tenés que salir con una campera para mañana, que después te la vas a meter donde no te da el sol a la tarde, pero bueno. Una noticia. Renato Tato Giovannoni, dueño del bar argentino Florería Atlántico, fue el ganador de Altos Bartender Award. Tiene el mejor bar del mundo oficialmente. Está bueno reconocer logros que tengan los argentinos, que nos destaquen mundialmente para mí. Así como ya destacamos aquí anteriormente, que ganó el quinto puesto en el campeonato de Fortnite. A mí me parece interesante ponerlo nombrando. Así que un aplauso para Tato, loco. ¿Tenés un ruido de aplauso o algo? Listo, ponemos un ruido de aplauso, por favor. Debe haber un montón. Listo, vamos, buenísimo. Bueno, Lucio. Sí. Estuvimos hablando mucho del tema cuarentena. Sí. Y como ya te decía antes, a todos nos afectó de manera muy distinta. Algunos de forma positiva y otros de manera negativa. ¿Cómo te afectó vos? Y a mí me afectó de forma positiva, diría. ¿Sí? Me ayudó un montón, en realidad. Estaba medio estancado antes de todo esto. Como mucho. Sí, y medio de que... Nada, me afectó por un lado mal al principio, pero claro. Como que pensé muy bien las cosas, cómo tenía que mejorar y nada, me ayudó un montón. Hay gente que dice que lo peor de estar desvelarte a la noche es que estás mucho tiempo con vos mismo, entonces te hace pensar mucho. Y demasiado. Puede ser bueno o malo, por eso también estamos nosotros acá, así que en vez de hacerte la cabeza pensando en cosas, nos escuchás hablando pavazo. Sí, exacto. Te sirve un poquito. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando se anunció la pandemia? No sé. La verdad es que no pensé que iba a durar tanto. Pensé que iba a durar. ¿Vos te mucho creíste las dos semanas también? Sí, me la creí. No, es como que no caía. No. Es raro. Sí, era muy raro. Bueno, vos sos peluquero. Exacto. Para mí, de los mejores de Quilmes, loco, sos un genio. A vos te afectó muchísimo, claramente, en cuanto a lo laboral. Y sí. La verdad, porque andaba medio corto de plata y todo, y me afectó bastante porque no podía trabajar. Claro. Ahora volviste a trabajar hace poco, ¿no? Hace poco. Hace unas 3 semanas. Perfecto. ¿Querés decir tu Instagram para que vean los trabajos que haces? Dale. Lucho Iván, guión bajo, en mi Instagram. Listo, perfecto. ¿Qué fue lo que más te hizo reflexionar todo esto? Y realmente, la verdad no sé. ¿Pasó algo en específico durante la cuarentena que te haya hecho decir, basta, loco, estuve haciendo esto mal? Y primero que nada fue la convivencia que tenía en mi casa. Era una convivencia muy, muy para atrás, digo. Claro. Demasiado. Y tuviste que convivir muchísimo tiempo con tu familia otra vez, imagino. Bueno, estabas acostumbrado a estar todo el no día en la casa. No estaba acostumbrado para nada. No estaba nunca en mi casa. No, claro. Es que yo me acuerdo, si ya te desaparecías antes de mediodía, después hasta las 10 de la noche, por lo menos no caías a tu casa. Y cuando caías, no había nadie encima, generalmente. No. Pasa que cuando laburaba en la barbería donde estaba, donde estoy ahora en sí, laburaba mucho tiempo. O sea, entraba tipo 10 de la mañana y salía 11 de la noche, ponele. Claro, encima porque terminás de trabajar y te quedás hablando. Me quedaba ahí con algunos clientes, capaz. Escuchando música. Escuchando música, tomando algo. Claro. La seguía, cosas así. No, ni iba a mi casa. Así que para vos te ayudó, loco, la cuarentena. Me ayudó bastante, sí. ¿Hasta qué punto? Y el punto de pues estaba muy, muy descarrilado, sí. En un punto. Me ayudó un montón. Pensar muchas cosas, pensar más en mí en sí y pensar más positivo. Estás más enfocado ahora. Exacto, sí, mucho más enfocado. ¿Algún consejo para la gente que le haya pasado lo mismo o que esté pasando lo mismo? Y para mí el mejor consejo es siempre estar pensando positivo en sí, no tener que decaer, no enfermarse la cabeza tampoco. Hay que seguir adelante, pase lo que pase, hay que seguir adelante. Hay que pensar mucho en uno mismo a veces. Sí, exacto. Pensar siempre en uno mismo. Hay veces que nosotros por ahí queremos priorizar a otras personas antes de nosotros mismos y eso al fin y al cabo nos termina lastimando por ahí porque no nos enfocamos en nosotros mismos. Te descuidas tanto en un momento que por ahí, en el momento que te volvés a prestar atención a vos mismo, estás para atrás ya. Y es difícil tratar de lidiar con problemas ajenos cuando vos tenés muchísimos problemas. Cuando no podés con los tuyos. Cuando no podés con los tuyos, exacto. Claro. Desconecten, gente, no se coman la cabeza. Sigan para adelante, nada más. Ya, a mí me pasó lo mismo que a él. Tuve tiempo de pensar en otros proyectos. Me di cuenta que lo que estaba haciendo antes de la cuarentena no me gustaba. Estaba bastante desconforme, de hecho. Hacía trabajo bastante pesado, que si bien me dejaba más plata, no me gustaba cómo llegaba al fin de día a casa y no me sentía contento. En cambio ahora, si bien gano menos, conozco mucha gente copada, hago algo que me gusta, tengo más tiempo para pensar en mí mismo, en los estudios, proyectos y demás, y está bueno, así que piensen en ustedes mismos, gente. No, que no somos tan fríos como los gatos, no tenemos tan pocas preocupaciones. Tema gatos. ¿Cómo eres? Vos me habías hablado de la historia de los gatos. Sí, te había contado algo. No me esperaba eso. No, yo tampoco. Y estaba bueno el tema de la historia de los gatos, más que nada de la época egipcia en sí. ¿Por qué se adoraba tanto los gatos? Yo tengo entendido que se los adoraba muchísimo, que hasta se los momificaba y tenían funerales bastante grosos. Y tipo de la mitología en sí egipcia y los dioses y esas cosas, ponele Bastet, era la hija de Ra. Sí. Que más que nada lo adoraban más que nada por eso, porque era una especie de diosa. Que no me acuerdo bien la historia cómo era. Yo tengo entendido que ella, la encarnación de Bastet, tenía forma de gato, cabeza de gato, sí. Precisamente, y por eso se los adoraba. Sí, sí, sí. Y estábamos viendo que era tanto que los adoraba y cuando los gatos morían los momificaban. De hecho se encontraron más de 300.000 gatos momificados que los terminaron usando para hacer abono los ingleses. Y dicen que cuando se moría un gato o desaparecía, la familia se afeitaba las cejas. Sí, sí, sí, sí, se afeitaba las cejas. Y también era un delito muy grave matar a un gato o algo. Sí. O sea, era una pena de muerte más que nada. Sí, no solo en Egipto. Y era una tortura, hasta te torturaban. En Roma también pasaba lo mismo. La única, en la historia de los gatos, por así decirlo, el único momento en el que no fue tan aceptado quizás fue en la época medieval por la Iglesia Católica, porque los consideraban animales demoníacos. Exacto. Hubo una masacre, casi los extinguieron. Y aún así tampoco pudieron porque había mucha gente que los quería por su utilidad como cazadores. Te defendían los campos de las ratas, básicamente. Era la típica época donde decían de que los gatos negros eran como brujas. Yo no lo puedo creer todavía. Sí. Se me hace rarísimo. No le puedo encontrar. Era una cacería de brujas en sí. Y los gatos negros eran como una especie de que se transformaban, ¿entendés? ¿Cómo le podés hacer daño a algo tan lindo, loco? No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Ojo que igual poco a poco está volviendo la adoración a los gatos. Tipo, si sos de andar mucho en las redes sociales, te vas a dar cuenta que por lo menos en el último año, la gente le gusta demasiado a los gatos, mucho más que antes incluso. Sí, tipo, como que el meme de la cuarentona soltera con muchos gatos desapareció porque ahora todos son así, todos quieren ser así, todo el mundo ama los gatos. Todos necesitan un gato en su vida. Para mí sí, pasa que hay gente que por ejemplo prefiere los perros a los gatos, está perfecto, hay preferencias, de hecho yo tengo perros, no tengo gatos. Sí. Pero hay gente que no le gustan los gatos porque dicen, no, pero a mí mi perro me recibe, me salta encima, me hace mimo, da, da, da, y el gato no me da bola. A ver, el gato sí, es como muy independiente en sí. Exacto, el gato no está tan domesticado como el perro. Es como que está, se puede convivir nada más, digamos. Vos no sos su dueño, no es como que te pertenece. El gato hace la suya y como que a vos te deja estar en su espacio. Es más vos lo que te adaptás al gato que el gato vos. Y eso es otra forma diferente de compañía. Por ejemplo, como tus gatos, por ejemplo, Lulu. Lulu. Yo te veo, vos estás ahí en tu pieza y la gata está al lado tuyo siempre. No hace nada, está acostada en la cama. Está ahí presente, nada más. Exacto, y eso es lo copado. Parece que la compañía. No te sentís solo. O sea, no te sentís solo y tampoco te sentís agobiado, que es lo bueno. No. Todos necesitamos un gato, loco. Y a mí, la verdad, me cuesta ponerle estar. No estoy acostumbrado a los perros, así. Ponerle los perros que se te vienen y que no te dejan en paz. No, es que como estoy tan acostumbrado a los gatos, Me cuesta un montón. Yo te acostumbraba, pero es complicado, loco. Es complicado. Sí, sí. Debe ser complicado. Requieren demasiada atención. Que sacarlos a pasear, que jugar, que no vigilar, que no se manden cagadas, porque cuando se aburren, rompen cosas. Eso es lo peor. Vos lo dejaste al perro un rato ahí en el patio para que no entre porque estás limpiando. Salís, vas al tender y ves que te faltan 5 paredes y media. Mi perro es un gasto mensual de plata en medias. Yo, sinceramente, no soy César Milán, no sé cómo educar a un perro y el loco me come las medias. Y yo no sé qué hacer al respecto, porque tampoco lo vas a retar. Es un animal, no siente culpa. Si vos lo retás, se va a sentir mal. Los gatos, lo único, tenés que darle de comer y de vez en cuando jugar igual con ellos. Claro. Porque si no, sí, te revuelven todo. O sea, si vos no estás, el gato no le interesa. No. O sea, lo único que le importa, dame comida, nada más. Le interesa y tenés. Es genial, loco. Me encanta. Otra novedad. Neuquén se está por lanzar el tratamiento de ibuprofeno inhalado. ¿Sabes que cuando lo leí? Primero yo me lo tomaba como chiste, porque para mí el ibuprofeno es como la pastilla que tomás para todo. Me imagino que es un reflejo placebo. A mí me metes un tiro, me tomo un ibuprofeno, estoy bien. Para todo ibuprofeno. Eso que supuestamente el ibuprofeno es un antiinflamatorio. Nunca pensé que esto iba a ser uno de los tratamientos más efectivos. Yo menos. La vacuna supuestamente no va a estar por muchísimo tiempo. La vacuna de Oxford va a tener periodos de pruebas de 6 meses. Intercalados, obviamente. Así que vamos a tener que acostumbrarnos un poquito más al barbijo. Vamos a estar mucho tiempo. Las 2 semanas se van a extender a 2 años, parece ser, pero... Mal. Es una buena noticia. Ya tenemos un tratamiento efectivo. Y ya en cualquier momento va a salir para todos. Así que... buenísimo. Se vienen nuevas noticias. Buenas noticias, luego necesitamos buenas noticias de vez en cuando. Ahora los voy a dejar con un tema. Peach Pit, Tommy's Party. Espero que les guste. Night, I saw you at the bandstand looking pretty slammed. Did you see me feeding all my drinks to Cam? Probably not, I guess. You were quite the mess. And that girl who tagged along there with you, I never caught her name, but she seemed fucked up too. Ooh, from where I sat, she looked to be having fun keeping up with you, just like I used to. you crept in through the door, how he'd never done much like this before. I was thinking back just the other day, remember when we used to sneak out late to go in there. It seemed like loneliness was all por www.fmradiobox.com. How do you get out of bed in the morning? Acaban de escuchar Highways to Nowhere de Chelou. Otro grupo copado que descubrí en la cuarentena. Bueno, como la mayoría de música que van a escuchar acá probablemente. Te pones a volver en YouTube, estás aburrido, más que nada los primeros días de cuarentena, y dices, bueno, ves cualquier título que no tenga sentido, clicas. Lo mismo, descubrís cualquier video, y viste que el algoritmo te va empezando a recomendar según lo que estuviste viendo. Sí, me sí. Cae un tema de Chelou, no sé ni qué era. Yo le hice clic porque tenía un video con animación rara y me llamó muy la atención. Muy buenos videos. Son muy buenos. Son muy volados, eso sí. Sí, son demasiado. Son muy buenos videos. Entonces, tanto que repetí el tema porque me encantó. Tipo, ¿viste cuando se vas con un tema que estás todo el día escuchando el mismo tema? Y vas a ser un enfermo. Bueno, así. Pasa, exactamente. Pasa. Y empezó a recomendar temas tras tema, tras tema, tras tema, tras tema. Quedé maravillado, loco. Tremendo. Gente, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la serie que más le gustaba de chiquito? Puede responder al 1164-00-70-47. Vamos a esperar un segundo. Otra vez más, saquen el celular. Si se te tildó, te espero un toque más. 1164-00-70-47. Yo personalmente miraba cosas que no tenía que mirar, como Los Simpsons. Hay gente que piensa que Los Simpsons es un dibujito para toda la familia o para chicos. Error, Los Simpsons es para adultos. Y sí, la verdad sí, es como una serie más para adultos que otra cosa. Es que está totalmente enfocado para adultos, realmente. Sí. Vos mirás a Los Simpsons de chiquito y un nene se ríe igual porque no entiende muchísimas cosas. Pero vos volvés a mirar el mismo capítulo cuando sos grande y decís, ah, esto quería decirlo, ¿por qué no lo entendía antes? Por ahí hablan de temas de trabajo, tocan temas sexuales o lo que sea, y vos no lo entendías. Tipo, vos te reías porque Homero es medio torpe y se caía, se golpeaba nada más. Igual hay muchísimos dibujitos que están llenos de referencia para chicos. Los Padrinos Mágicos hace muchísima referencia a la vida adulta de los padres de Timmy y vos en ningún momento la captabas. Y ahora lo ves y no lo podés creer. Aunque hay dibujitos que ya uno podría considerar para adultos porque el chico te da miedo, loco. Coraje el perro cobarde. Coraje el perro cobarde. Me acuerdo creo que ¿qué era? La luna. Era la cara del viejo ese blanco. Me había traumado. Sí. Estaba traumado con eso. O la conciencia de Coraje. La conciencia. Como un coso azul. De plastilina. Sí. Que te perturbaba, loco. Yo el día de hoy lo sigo viendo y me perturbaba un poco. O la coneja también. Eran dibujitos muy buenos, loco. Bueno, creo que hay un capítulo de Coraje. De que Hay un loquito que es que lo quiere pelar a Coraje. Y, o sea, si lo analizás bien, creo que es un tipo de trastorno de que es como que la gente no. Es como una fobia al pelo. Y los que tienen esa fobia se pelan todo lo que ven. O sea, le tienen fobia al pelo. Y bueno, hace una referencia en realidad a ese trastorno, ese capítulo. Algo había leído al respecto, pero no. No me acuerdo bien, sinceramente. Sé que tenía bastante referencia. ¿Cómo se llamaba? El que sonreía todo el tiempo. Sí, que tenía la sonrisa de oreja a oreja. Que eso supuestamente era la representación de un maníaco depresivo, dijo el creador mismo. Y vos de chiquito que vas a entender esas cosas. Sí, vos lo ves y te da miedo y ya está. Acá Gabriel nos dijo Nickelodeon entero. Que fue lo que más le gustó en la infancia. Yo ¿Nickelodeon? Sí, nunca miré Nickelodeon, así que miraba Alf nada más. No, yo sí miraba. Bueno, Hey Arnold, qué sé yo, Drake y Josh. iCarly. Jamás lo había visto. Ninguno de los dos. Hace poco me mataste bueno. Drake y Josh y es una locura. No, yo me estallaba. Hay un capítulo del pajarito, que hay un pajarito. Sí, que le tiene que cuidar el pajarito a Megan. Y nada, queda re duro ahí, re muerto. No, bueno. Es un estallo. Yo porque estos dibujitos como te generan nostalgia, entonces vos decís, esto es lo mejor, loco, los dibujitos ahora son malísimos, uno pensaba, ¿viste? Porque por ahí lo prejuzgás juzgás sin conocer, en muchos casos, ¿viste? Como los viejos que dicen, no, antes era todo mejor. Bueno, nosotros también somos así, sí. Si lo pensás hasta cierto punto. Entonces leí oportunidades a cosas como Hora de Aventura, que ya no es de mi época, tipo, yo ya había dejado mi aventura hace muchísimo. Es muy bueno. Es buenísimo, no sé por qué no se le... la gente tipo más de nuestra edad nunca le dio una oportunidad realmente. Sí, igual sí se le dio oportunidad, pero yo lo había visto igual, o sea, pero no, muy poco. Lo que sí que miraba mucho Nickelodeon era Bob Esponja. Bob Esponja. Bueno, Bob Esponja es la única que realmente estuvo enfocada 100% para chicos y no tiene ninguna referencia rara generalmente. Porque pareciera que está planeado como que te van a poner referencias que vos no vas a entender de, que vos no vas a entender en ese momento, pero que de grande te las vas a acordar. Sí. Pero sí. Es que igual, vos ves Bob Esponja y hasta siendo grande te estallás. Sí, es buenísimo. Es medio bizarro, es bastante bizarro. Hay gente que critica mucho a la gente que ve cualquier serie animada, lo que sea, y para mí la verdad me parece mal. Te podés perder tantas series copadas, historias, tramas interesantes o hasta divertidas por ese prejuicio, la verdad. No creo que sean simplemente para chicos. Eso es muy cierto. Pensando en series que me marcaron de grande, hay una que miré hace medianamente poco que se llama The Midnight Gospel, está en Netflix. Yo cuando el mismo creador de Hora de Aventura. Y yo cuando lo vi esperaba que sea algo como un dibujito y tipo, esto es así. Es un chico que vive en el espacio. Es una trama muy volada. Y tiene un programa de radio donde va con un simulador de galaxias a diferentes mundos y va haciendo entrevistas. Es un formato podcast a diversos seres, demás. Volvés así por encima de la trama, es un poco. No te llama. Toca muchos temas filosóficos. Existencialistas, el budismo. Toca demasiados temas que por ahí en algún punto te pegan. Sí. Porque, por ejemplo, hace mucho énfasis a la muerte, a la aceptación de la muerte como tal. Te hace pensar que hay un montón de cosas que vos no escapan de tu poder. Que no tenés que poner mal por eso porque no es decisión tuya, vos no podés hacer nada al respecto. Esto está mal, es así, tenés que aceptarlo. El último capítulo es muy triste, demasiado. El último capítulo es muy triste, no quiero hacer ningún spoiler. Por si alguno la quiere ver, tiene solamente 8 capítulos de 30 minutos cada uno, si mal no recuerdo. Pero es demasiado triste. Y tiene que ver con la trama directamente de la serie. Que tiene una trama igualmente, no es solamente tocar temas existencialistas, porque sí. Yo se la recomiendo, la verdad, a todo el mundo. No te la recomiendo si estás en una etapa complicada de tu vida, porque realmente tiene temas que por ahí te van a bajonear un poco hasta que termines de digerirlos, por así decirlo. Pero hace mucho énfasis en la muerte, es lo que más decía. ¿Por qué? Hay gente que le tiene muchísimo miedo a la muerte. Es algo inevitable. Todo el mundo vive con eso. Vamos a morir. No hay forma de zafar. ¿Por qué tenerle miedo? No, es una cuestión de aceptación para mí. O sea, no habría que tenerle miedo a la muerte. Yo me imagino que será un miedo a qué pasará después de la muerte. Y es como un miedo a lo desconocido, más que nada. Exacto, a ver, por algo la humanidad creó tantas religiones, por algo existe la astrología, por algo buscamos vías en otros planetas, tenemos teorías de multiverso, además, porque el ser humano le quiere encontrar un significado a la existencia de la humanidad como tal. Yo imagino que en base a eso viene el miedo a la muerte. Sí, lo que tiene bueno es que te hace entender que no tiene sentido tenerle miedo, ya está. ¿Por qué vas a vivir aterrado por algo que no puedes evitar? Escapa de vos. Es inevitable. Es inevitable, ya está, es así, aceptalo. Sé feliz, viví tu vida. Es un milagro que estemos vivos, loco. Hay que disfrutar la vida. Tanto con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Otra serie que recomiendo muchísimo, que empecé a ver hace poco, BoJack Horseman. Muy buena. Aunque la dejen a la segunda temporada, creo. No, pero yo es muy buena. Yo me vicié ya. Encajé 3 temporadas, creo que en 2 semanas. No. Tengo que dejar de hacer esto. Me desvelo. Digo, me voy a dormir a las 11 de la noche. Miro un capítulo más. Me pasó anoche. 4 de la mañana me dormí. No. Me quería matar. Me pasa. Sí. ¿Viste cuando pones la alarma y dice, el despertador sonará en 2.58 horas? Es como que te sentís mal de momento, como decís, ¿vale la pena dormir? Vale la pena porque por ahí te dormís y no dormís 3 horas, te dormís 6. Y después te despertás a las corridas, tipo, voy a llegar tarde al trabajo, te dan ganas de vomitar de los nervios, todo, y eso pega. Qué horror. Uy, se me habrá pasado en el colegio. Yo no era la persona más responsable en mi colegio, tengo que decirlo. Sinceramente. Yo no puedo decir eso. Igual, yo iba a un colegio privado cuando era chiquito, antes de mudarme a Quilmes. Yo vine a los 7 años. No voy a dar nombres de ninguna institución igualmente, ni nombre de ningún alumno. A lo sumo inventaré un nombre sobre la marcha para que se pongan en contexto. Pero bueno, iba a un colegio privado que era bastante bueno, de hecho. Ya teníamos un montón de materias, descartando catequesis, que no me la bancaba porque me llevaba mal con las monjas. Un tema personal con las monjas. Sí, no, como te dije, no era el pibe más copado del mundo cuando era chiquito. De hecho, era insoportable para mí. Y, pero era bastante más malcriado. No sé cómo decir, sensible a todo. Vos me decías, ay, lloraba. Era impresionante. Y cuando me vine acá, la gente me miraba como si fuera un cheto de Merlo. Cheto y Merlo no va de la mano igualmente. Pero me veía como, vos sos el cheto de Merlo que viene de un colegio privado, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le decía yo? Y viste que los chicos son malos. Y sí, sí, tiene maldad. Igual, esa maldad viene de parte de los padres. Obviamente, obviamente. Me hacían llorar, loco. Me pegaban, todo. Y ahí, en ese momento cuando me empecé a defender, sumado a que era un desastre, creo que fue una combinación horrible, loco. Quilombo tras quilombo, tras quilombo, tras quilombo, tras quilombo. Acá en el primario lo zafaba un poco porque sacaba buenas notas. El problema es cuando llegué al secundario. Es una pesadilla. Sí, yo la pasaba bien igual, pero es como que una después de que pasaba todo decía, no, loco, llega fin de año. Me llevaba todas las materias. No entraba al colegio, nada. Te acuerdas que tenía buenas notas igualmente, pero quedaba libre. Que ahí de hecho creo que fue cuando empezamos a hablar. Por no entrar a la escuela. No hagan esto, por favor. Igual dudo que nos esté escuchando algún chico, pero si nos está escuchando algún menor, no hagan eso, por favor. No vale la pena. Salió ya. Me arrepiento muchísimo de todas estas cosas. Lo hecho está, no se puede cambiar. Y se lo voy a contar para que se rían un poco. Pero no lo hagan, por favor. Pobre mi mamá que tenía que ir a la escuela. Me acuerdo que yo me iba al centro de Quilmes y íbamos a hacer cualquier cosa, con tal de no entrar al colegio nada más, porque no hacíamos nada realmente. Y por ahí me subía al colectivo de la nada, veía que subía mi mamá y decía, no. ¿Sabes qué me pasó algo parecido? Me va a matar. Me pasó algo parecido una vez. Estaba en el colectivo y veo que mi mamá sube por la puerta de delante del colectivo. Me tuve que agachar medio escondido y bajé. No me vio, de pedo. Llegaba a agarrar y me mataba. No, es horrible, porque por ahí Bueno, a mí lo que me pasó también, estaba en Capital, no sé qué hacía en Capital, y me llega un mensaje de mi mamá, me dice, ¿en qué aula estás? Te vine a buscar. Se me paró el corazón, te lo juro. No sabía qué decirle, me quedé callado, le corté el celular y después la volví a llamar. Me dice, ¿dónde estás? En Capital. No, está bien, me dice. Vení para casa. Sí, dale, güey. Está. ¿Para qué? Y era típico la llamada que estabas por ahí o algo y te llamaba tu mamá. ¿Dónde estás? Exacto. Y ahí fue lo peor. Porque por primera vez. La muerte. No me retó. Fue cuando peor me pegó porque no me retó. En ese momento Cell sintió el verdadero terror. No me dijo, sos un boludo, me empezó a cagar pedra, me dijo, haz lo que quieras. Y cuando te dicen, haz lo que quieras, te diste cuenta que ya no va más, lo que decís. Che, ya me la mandé, no quieres renegar más, no quieres saber nada. ¿Por qué hice esto? Y ahí me puse las pilas de golpe. El siguiente año, todo aprobado tenía. Le traía boletín, todo 8, todo 10, todo 10, todo 10, todo 10. Y ahí me di cuenta, ¿por qué me rateaba? ¿Para qué? ¿Qué? Decía, le quedaba una crisis. Exacto, ¿qué hacía? ¿Qué hacía cuando me iba? No hacía nada. Y en el colegio, este año que aprobaba, tampoco hacía mucho. Cumplía con lo que tenía que hacer y listo. Tipo, le dedicaba un poquito más de tiempo nada más de lo que le dedicaba antes. Simplemente tenía asistencia en el colegio. Y con el simple hecho de estar escuchando y anotar, las cosas te quedan grabadas en la cabeza. Por lo menos a mí me pasa eso. Entonces llegaba una prueba y las respuestas se me venían solas a la cabeza. Y antes no se me venía ninguna respuesta porque no tenía carpeta directamente. No pasaba lo mismo. Le pido perdón a todos los preceptores y profesores que hice renegar con eso en algún momento. Porque la paciencia que me tuvieron es impresionante. De hecho, creo que soy la persona que soy hoy en día gracias a ellos más que nada. Pues al ir a una escuela técnica estás todo el día. Estás todo el día en el colegio. Vos decís, bueno, son 8 horas. No, no son 8 horas. Porque te quedas haciendo cosas del colegio y de la nada decís, bueno. Es una convivencia ya. Con estás más compañeros, todos. Más tiempo con tus compañeros que con tu familia. Sí. Y de hecho, yo estaba todo el día con un amigo que hasta fuera del colegio nos juntábamos. O sea, como que de por ahí de una semana, 5 días enteros, estuve con el pibe. Casi como laburar 12 horas, parece. ¿Haciendo qué? Nada. Conviviendo nada más, haciendo tareas, trabajos prácticos, planos, ya que los dos éramos medio desastre. A veces hacíamos todo último momento y estábamos hasta las 4 o 5 de la mañana dibujando planos. Dejar todo a lo último. Onda, el un domingo peor. Y decirle a la noche, necesito la cartulina a tu mamá. Otro error enorme, dejar las cosas a último momento, loco. ¿Por qué? Te cuesta hacerlo exactamente lo mismo el último día que el primer día. Solo que si tenés un error en el primer día, lo puedes solucionar el segundo. ¿Por qué lo hacemos a veces? No entiendo. Nos falta fuerza de voluntad, me imagino, ¿no? Sí, fuerza de voluntad más que nada. Todo con voluntad se puede, sí. Obvio. Voy a hacer un cambio de tema enorme. En 1988, en Caballito, ojo, por un caniche murieron 3 personas. ¿Cómo puede ser posible eso? A ver, yo cuando lo leí, primero que nada dije, esto es mentira. No puede ser, parece una bizarreada de humor negro sacada de una película de Destino Final. No, pasó realmente. Un caniche, o sea, una pareja estaba jugando con un caniche en un piso 13 y tiene el balcón, las rejas toda sellada para que no salga. Por algún motivo el perro pudo atravesar la reja y cayó en piso 13. Y una señora llamada Marta Espina, de 75 años, iba caminando por la vereda y murió en el instante porque el perro le cayó en la cabeza. En el acto murió el caniche y murió la señora. ¿Qué pasa? No queda acá. Otra mujer, Edith Sola, de 46 años, estaba caminando por enfrente y vio lo que pasó y quedó asombrada. Quiso cruzar plena avenida Rivadavia sin prestar atención por el shock para ver qué pasaba. La chocó un colectivo en la línea 55. Muere en el acto. ¿Qué pasa? No queda ahí encima. Un señor que vio todo eso, que, del shock, de la impresión, se murió un paro cardíaco. Yo cuando lo leí no pensé que era joda. Tipo, ¿qué linda historia te inventaste, loco? No, pasó de verdad. Es súper loco. Es como el... No sé si viste el gif ese de que le cae un gato en la cabeza a una persona. ¿Qué loco? Y lo noquea y aparece un perro con zapatos a querer pelear con el gato. Yo cuando lo... ¿Vos me dijiste que te pasa eso? Tipo, ¿vos lo contás? ¿Qué pasó? Nada, me cayó un gato del cielo y vino... No, encima no era un solo perro. Vinieron 2 perros con zapatos a socorrerme. Que ni siquiera eran del dueño. Y con zapatos. Con zapatos. ¿Por qué tienen zapatos? Es mi duda, primero que nada. Vos lo contás así, no te cree nadie. Pero hay un video. Eso pasó realmente. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. A veces es que la realidad supera la ficción, loco. Pero no en cosas... Hablando de astrología o cosas más enfocadas así. Hasta con situaciones absurdas pasa eso. Un destino final puede pasar tranquilamente. Vos ves las tramas de destino final, son absurdas a veces, tipo. Sí, bizarras. Es un efecto mariposa terrible, porque uno se adelantó y se coló en la fila de una montaña rusa, otro murió aplastado por tablas de un camión, no tiene sentido. Bueno, esto fue aún más bizarro, porque un caniche se cayó en piso 13 y murieron 3 personas de formas totalmente distintas en el acto. Yo no me lo explico, la verdad, es tremendo. Es re loco. Ahora vamos a ir a una pausa. Quiero dejarlos con un tema. Alice in Chains, Down in the Hole. Me equivoqué, otro error. La casa fantasmal de El Matón parecía motorizado. Espero que lo disfruten. ¿Cómo el...? fmradiobox.com. Escuchando Forever Dumb de Soft Course. Leí una nota un poco interesante, polémica quizá. Escuchaba el título: 8 de cada 10 argentinos confirman que la cuarentena aumentó su deseo de ser infieles. ¿Vos decís que es una excusa o realmente influyó demasiado? Y yo creo que influye por el tema de del aislamiento, capaz de no poder ver a las parejas y esas cosas. Claro, a ver. Puede ser por eso también. Las relaciones a distancia siempre fueron complicadas, por lo que veo. Yo no tuve ninguna igual personalmente, pero tengo amigos que tuvieron y... El contacto físico es muy importante en una relación. Sí, sí. Es que el físico importa muchísimo. Hay gente que te va a decir que no, pero está comprobado científicamente. No nos hagamos los moralistas. Vos no conoces a una persona, no decís, qué lindos sentimientos que debe tener esta mina, le voy a hablar. No pensás en eso. Me parece linda, me llamó la atención, nada, nada. Le hablo. Y ahí el físico ya queda en segundo plano, ¿o no? También está bien si para vos no queda en segundo plano, está perfecto. Pero bueno, a ver, el tener que ver a tu pareja por una camarita o simplemente por chat, Yo imagino que en algún punto será estresante. No sé qué pensarás vos al respecto. Sí, es bastante. Yo conseguí pareja en cuarentena. Es re loco, pero me pasó. Sí, y estuve unos pares de meses hablando por Instagram. Ah, o sea, por redes sociales nada más. Sí, solo redes sociales. Y bueno. Pero se llevan bien, la querés, todo, ¿no? Sí. Las redes sociales vinieron para quedarse. Y socialmente afecta. A ver, redes sociales, socialmente, tipo. Hoy en día. Y pone el nombre, afecta muchísimo. Demasiado. Yo tengo muchísimos amigos que conocí por redes sociales, realmente. Tipo, amigos de verdad, no. Los amigos de joda, colegio, trabajo, obviamente hice amigos en esos ámbitos, pero. Mis mejores amigos al día de hoy los conocí por redes sociales. Y yo no lo voy a creer. Y te facilita mucho en el sentido de amistades, relaciones, de todo tipo. Y pasa que por ahí si sos tímido, te debe ayudar bastante. Yo no soy tímido igualmente, yo soy un cara dura, por ejemplo, pero hay gente que es tímida que por ahí no le da para. Tipo, no te conoce, no le da para hablarte en persona así de la nada. En cambio, sí, acá sí, como. Pasa. Te la agregás porque sí, le gustan los memes, te empezás a comentar los memes. Porque sí, y de la nada te terminaste volviendo. Veaste amistad. O en tu caso, hasta se enamoraron, loco. No, es una locura. Bueno, volvamos al tema. Dicen que ahora, por ejemplo, una red social que se llama Second Love, que es un sitio de citas como Badoo o Tinder, el 50% del usuario usa el portal de la misma manera, y el 85%, pero el 85% confirmó. Que no tienen miedo a contraer enfermedad en una cita ni a engañar a sus parejas. Dicen que tienen ganas de conocer a otras personas por fuera de sus relaciones estables. Tipo, no, ninguna, ni sin estar en relación abierta, quieren conocer a otras personas. Con otras intenciones, no con ninguna intención amistosa ni nada por el estilo. Como, quiero conocer a esta mina y si me gusta, dejo a mi novia. Se me hace un poco frío, pero en parte entendible. A ver, debe ser una situación muy complicada. Yo por suerte no me puse de novio en plena pandemia, por suerte. Estuve cerca igual, pero lo analicé y dije, esto va a salir mal. Yo lo necesitaba. Yo no, loco, yo estoy bien así. No, yo lo necesitaba. Tuve mucho tiempo solo. Yo estoy en un punto de mi vida que entre menos responsabilidades mejor, porque me agobió muchísimo. Me agobió muchísimo la cuarentena en un momento. Ya que me colgué. No sé ustedes qué opinan respecto a este tema. Ya saben, si quieren dejar una opinión o algo por el estilo, manden un mensaje al 11-64-00-70-47. Me quedé pensando, estaba viendo que Hummer, no sé si se acuerdan, la marca de camionetas. Lo pensé porque el programa anterior hablamos un poco de Elon Musk. Sacó una camioneta eléctrica. De la nada, volvió de golpe, sacó una camioneta eléctrica para hacerle competencia a la Cybertruck con 1000 caballos de fuerza. No te deja de sorprender. No, no, es. Los autos eléctricos son el futuro, loco. Y sí. Qué copado como el planeta está tomando un descanso de nosotros igual con todo esto. Pero para mí es el futuro. Elon Musk igualmente es el futuro. Hay gente que piensa, nos quiere llevar a Marte. Dice, pero ¿para qué nos querés llevar a Marte? ¿Viste? Como, ¿qué sentido tiene? Este planeta en algún momento va a ser inhabitable. Y sí. Más al paso que vamos. Al paso que vamos, yo creo que es un poco fuerte, pero realmente vamos a ser la última, los últimos humanos que habiten la Tierra. Estoy 100% seguro. Y no lo digo yo, igualmente ya está comprobado, básicamente. ¿No has acordado de la película de Interestelar? Tremenda película. Muy buena película. Bueno, esa película me llama mucho la atención, un detalle en específico. Hay una parte en la que se aproxima un agujero negro que se llama Gargantúa. Y vos ves el agujero negro tipo visualmente y está zarpadísimo como lo hicieron. Pero no lo hicieron como una imagen, o como un modelado 3D. Consultaron a expertos en física cuántica, le pidieron los datos de física, físicos exactamente, y crearon un motor gráfico que plasme esas leyes de física, y en base a lo que salió en eso, le dieron forma al agujero negro. Muy loco. Lo más impresionante es que cuando se pudo fotografiar por primera vez un agujero negro, coincidía con esa representación que hicieron en el motor gráfico. Es una locura. El trabajo de investigación que tuvo eso es tremendo. Igualmente, muy buena película. Descartando eso. Recomiendo. Muy buena película. Mírenla, por favor. Aunque dura bastante. ¿Qué le dura? Como 3 horas. Tres horas. Es denso. Yo la vi en dos partes. Bueno, voy a ser realista. Yo no puedo mirar una película de 3 horas generalmente. Pero hay excepciones. Las películas de mafioso, por ejemplo, Goodfellas, duró un montón. Muy buena película. Pero me la fumé toda y no me di cuenta qué tanto tiempo duró. ¿Qué la había visto conmigo? Vos me la mostraste. Vos mostraste demasiadas películas, demasiadas series, demasiado todo. Tipo, yo miraba pocas series, miraba pocas películas, no miraba nada de anime, por ejemplo, y de la nada me agarraste y me hiciste pelota. Empecé a ver series. Yo me adentré mucho en el anime cuando vi Evangelion, más que nada. ¿De qué era el Evangelion? Contanos un poquito. ¿Qué fue lo que te llamó? Porque me imagino que es lo mismo de Naruto y Dragon Ball Z. Todo el mundo conoce Naruto y Dragon Ball Z. Uno espera que el anime sea algo parecido a eso. Y pasa de que Evangelion es como que toca un tema muy... O sea, es como para un público mucho más adulto. Toca más la depresión de un chico en sí. Toca temas religiosos. Lo que es Adán y Eva, Lilith, cosas así. Claro. Aparte es muy difícil de entender. Es una cosa que la ves 10 veces y te vas a quedar ahí como que no entendiste algunas cosas. Claro. Bueno, mira, toca temas como la depresión. Nosotros miramos Dragon Ball Z. ¿Qué es lo primero que pensás cuando pensás en Dragon Ball Z? Las transformaciones, Namekusei que va a ser destruida en 5 minutos. Mentira. ¿Qué 5 minutos? Aparece un loco re poderoso que sin ninguna razón quiere destruir la Tierra. Exacto, tipo, es una trama sin sentido, pero copada. Sí, está bueno. Está bueno, disfrutala. La típica trama del villano malo que quiere hacer todo pelota sin motivo alguno y viene un superhéroe re copado y nos salva. Sí, es verdad. Evangelion, no tenés un superhéroe. No. Al contrario, el protagonista se la pasa mal y se manda un montón de mocos que terminan teniendo muchísimas consecuencias y te lo plasman. El loco no está bien. No. Es... No saca fuerza de voluntad por el poder de la trama. La pasa mal y te lo muestra constantemente. Hay un punto que hasta pareciera que lo odias porque decís, loco, ¿por qué haces tan malas cosas? Y después lo terminás entendiendo. Es que es la verdad, o sea, te estás metiendo... O sea, si te pones a analizar, es un chico de 14 años que vive rechazado por el padre, ¿entendés? Queriendo buscar una aceptación en sí de él. Y el padre en sí, en un punto, como que lo forrea, nada más. Sí, el pibe lo está pasando mal, no esperes que de la nada te quiera salvar la humanidad. No lo va a hacer. No. Puede ni con su vida, no lo va a salvar. Es lo que lo hablaba Mayra de Gospel, son cosas que pasan y están mal y no puedes hacer nada al respecto. Aceptalas, ya está. Uno de mis animes favoritos es Cowboy Bebop. Para mí es uno de los mejores. Tremendo. Muy bueno. Gracias por hacerme eso. Me reenganchaste también. Sí, muy buena trama. Una trama muy futurista, cyberpunk, se le dice. Y nada, la historia de Spike para mí es una de las mejores. Sí, no spoilemos igual por si alguno la quiere ver. Eso es lo que te decía. Hay gente que te tiene prejuicio de anime. Pasa que antes... Ahora, si mirás anime lo puedes decir libremente que no pasa nada. Antes, vos llegabas a decir, no sé, ¿viste Naruto? Era un tema de bullying. Y te escuchaba mucha gente, poco más te mataban. Tipo, te decían, ¿qué haces mirando dibujito? ¡Pum! Cachetazo. No, ya decía, me gusta Naruto. ¿Cómo no te va a gustar? ¿Te gusta Naruto? ¿Cómo no te va a gustar Dragon Ball Z? Era una cosa de... Era como el Boca River, pero de los dibujitos cuando eras pibito. Era como la competencia. Igual hay mucha gente que prefiere Dragon Ball Z. Yo imagino que más por un tema de nostalgia, porque después de grande miré por encima a los dos y para mí Naruto es mejor. Pero sí, en tema de historia. Cada uno con lo mucho mejor. Cada uno con lo suyo. Para gustos no hay nada escrito. No. Pero bueno, volviendo al tema. Vos decías, me gusta el anime y ya la gente te tildaba de raro, porque tiene un concepto de que si vos mirabas anime, te vestías de forma rara. Querías hablar como japonés, querías irritar a las personas a propósito con algún fetiche raro. Te tenían como un raro, pero para mal. En algunos casos, como que le daba cosas. Y... ¡Mentira! Yo no esperaba, por ejemplo, vos no esperabas que veas anime porque yo también tenía ese concepto en un momento. Del otaku que te incomodaba. Mentira. Y yo era bastante otaku de closet. Pero, ¿qué pasa? Ahora en un momento, De nada, todo el mundo mira anime, todo el mundo es otaku, tiene su foto de perfil de anime. ¿No te da bronca hasta algún punto? Como, che, loco, hicieron tanto bullying y de la nada todo el mundo le gusta el anime. No sé. Por un punto como que mucha... No le doy mucha importancia, pero sí, un poco puede ser. A mí lo que me pasa con la gente que odia las modas es que me causa un poco de rechazo por el simple hecho de no tiene nada de malo la moda. Al contrario, hay modas que están copadas. Y por ejemplo, para mucha gente que no podía decir que miraba anime públicamente por miedo al rechazo o al bullying, hasta los benefició. Ahora pueden mostrar libremente que les gusta sin pensar en alguna consecuencia social negativa. Yo creo que prefiero más a la gente que no es así tan cerrada. Es más libre en temas de que... Ponele, le enganchas las modas o algo, pero por lo menos aprende. No sé, ve cosas nuevas o algo. En vez de alguien que es cerrado en sí, siempre está con lo mismo. Claro, la pasas bien, vas adoptando un montón de cosas de esa moda. Yo, por ejemplo, nunca me metí yo en ninguna moda. Por ejemplo, cuando estaba la moda de los flowers, que igual yo era chico, no era de los que se iban a juntar al abasto. Fui una vez nada más. Pasado oscuro. Y de ahí, por ejemplo, adopté el usar chupines, por ejemplo. Si vos antes usabas chupines, te mataban también. De la nada todo el mundo empezó a usar chupines. Yo usaba los cordones flúor. Los cordones flúor, ¿no? Y, por ejemplo, cuando todo el mundo dejó de hacer flúor, la dejaron de usar remeras, escote y medada, yo sigo usando chupines. Cuando se puso de moda los skaters, yo seguí usando zapatillas de sí, por ejemplo. Dejé de usar cierta ropa, ¿no? Pero sigo usando zapatillas de sí. Cuando se puso de moda usar ropa deportiva, fui feliz. Dije, al fin puedo usar mi jogging a día sin que me vean que soy un ninjera, loco. Antes tenía como, ¿cómo no vas a usar jeans y estas zapatillas? Un croto. Y sí, te juzgaban mucho. Todo el mundo juzga a todos. Tipo, no tenés que dar pelota y listo, pero... Para mí las modas, al contrario, suele ser algo bueno. No me gusta el cerrado que te dice, no, ¿cómo vas a escuchar trap, capo? Vos tenés que escuchar heavy metal. ¿Por qué? No me gusta. Ojalá fuera decisión mía que me guste. Cada uno con sus gustos. Si a vos no te afecta. Obvio. No te sigues, joder. Viví, dejá de vivir, loco. Es importante. Pero, sí, hay modas que fueron malas también. Por ejemplo, hay gente que no entiende qué es el trap realmente. ¿Por qué? Había en el Bronx, los que hacían trap generalmente en su mayoría eran vendedores de drogas, estaban metidos en pandillas, delincuentes, y querían abandonar ese estilo de vida. Por eso mismo se metían con la música, contaban su historia, cómo era el barrio, cómo eran sus vidas, tanto lo bueno como lo malo, y realmente eran muchas cosas malas. Hay gente que confunde el que ellos querían dejar de ser así con que ellos quieren ser así. Entonces quieren hablar de... Quieren, no sé si por decirlo así, romantizar el malandreo, se le podría decir. Sí, sí. Y hay gente que lo entiende mal, loco. Entonces piensan que pelearse, por ejemplo, o tratar mal a la gente, o la droga, cosas así, son copadas, quedan bien. No quedan bien, no está bueno. Ni para las personas con las que te relacionas, ni para vos mismo. Y era verdad, no hay que romantizar esas cosas. ¿Qué beneficio te trae pelear? Ninguno. ¿Qué beneficio te trae drogarte? Ninguno. Van cada cosa de cada uno, pero no te trae ningún beneficio. Para nada. No vale la pena, realmente. Y si lo querés hacer, bueno, con moderación, allá vos, yo no me meto. Es decisión de cada uno. Por mí, te diría que no lo hagas, simplemente. No lo hagas, compa. Bueno, son modas malas. Por ejemplo, la moda de... La moda, una moda que fue, entre comillas, inocente, fuera de los guachiturros. ¿Qué era esta? Yo te voy a confesar. A mí se me hacía divertido, loco. Tipo, los bailes se me hacían recontra divertidos, los videos, todo. No me gustaba, pero se me hacía divertido igualmente. Es que era muy bizarro. ¿Qué pasa? Me acuerdo que había un grupo que decían que eran la contra de los guachiturros, que eran los verdaderos rochos. Dios mío, vos veías a tu primito que te iba a molestar para ir al ciber de la nada. Diciendo que, no sé, vamos a robarle a esta vieja, porque está bueno. No, ¿qué flayás? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Ahí, según la persona, afecta para mal las modas. Pero bueno, para mí las modas de ahora son lo mejor que hay, ¿no? Tipo, igual creo que la juventud de nuestra generación como tal, socialmente... No, está mucho más calmada. Está mucho más calmada. Sí, sin duda. Sí, ahora por suerte se difunde mucho la aceptación del otro, loco. Que antes no pasaba, antes todo el mundo tenía que guardarse todas sus mañas, toda su forma de ser, tenía que reprimirse mucho realmente. Tipo, ya sea por tanto por orientación sexual, por gustos y demás, y ahora el vivir, dejar de vivir, está en su auge, loco. Sí, sí, sí. Es impresionante, claro. Ya. A mí me encanta, por ejemplo. Yo no tengo ninguna, no soy muy diferente al resto, me considero bastante normal. Soy heterosexual, cisgénero, me gustan cosas bastante comunes dentro de todo, pero hay gente a la que realmente pudo sacar su verdadero ser al aire y le cambió la vida, loco, para bien. Nunca se repriman, no vale la pena. Hay gente que se fue de la vida, por ejemplo, homosexuales, que no tuvieron que reprimirse. Tuvieron familia, esposa, hijo, todo, cuando realmente no fue lo que querían. No, hay que reprimirse. Es como vivir una mentira. ¿Vivís una mentira? A propósito, ¿por qué? Por miedo. No vale la pena, loco. Por miedo a no ser aceptado, más que nada. Por eso mismo, esta generación parece hermosa. Lo que hizo la cuarentena es, nos dice uno, lo que hizo la cuarentena es que los que querían ser infieles ahora tienen la excusa de la cuarentena. ¿Qué pensás? ¿Vos decís? Es muy cierto. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver, también, tipo, igual puede que sean su mayoría eso realmente, pero no tengo punto. Ahí pasa que hay gente que se mete en relaciones y realmente no quiere a la otra persona. Tipo, hay gente que no puede estar sola, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es muy dependiente. Muy dependiente de las otras personas. Sí, es como que, ¿cómo se puede decir? Es como que buscan felicidad en otra persona. No pueden estar solos. No. Es lindo estar solo, ¿no? Esa gente no me gustaba. Y en realidad es como lo más sano en sí. Si podés saber convivir solo en sí, con vos mismo, es como quererte vos mismo en sí. Es que mucho mejor. No puedes estar bien con otra persona si estás bien con vos mismo primero. No, te enferma, te deprimís. Bueno, gente, lo voy a dejar con un tema de que fue una vez uno de mis youtubers favoritos, Filthy Frank, ahora como artista Yoshi. El tema se llama Run, espero que lo disfruten. Skin. And though this is tragic, at least I found the end. I witness your madness. You shed light on my sins. And if we share in this sadness, then where have you been? bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. I give this. Down in a Hole de Alice in Chains, una banda de género grunge que pasó bastante desapercibida, por lo menos acá en Argentina. En el mundo no, porque tuvo una plaga, de hecho, pero claro, acá nunca se explotó mucho el género de Nirvana por ahí. Muy buen género. Nirvana, una banda que me choca a veces porque hay gente que dice, por ahí no tema trap, los traperos no tienen que ser músicos porque no tienen talento. A mí me encanta Nirvana, me encanta la onda. Kurt me parece buen vocalista por la voz y su forma de cantar, pero hablando en talento, el loco le costaba tocar la guitarra. Si pegaba más de dos acordes sin equivocarse, era un milagro más o menos. Pero bueno. Ahora el tema que está de fondo es The Sober de Childish Gambino, actor de Atlanta, una serie de Netflix que también está bastante buena para matar el tiempo. Tremendo artista, loco. Tremendo artista. Buenísimo como actor, buenísimo como director, buenísimo como cantante. Por lo menos para mí, ¿no? ¿Cuál les digo fue uno de los artistas más completos que hubo? ¿Más completos? Sí. No te sabría decir, la verdad. Para mí, luego, Michael Jackson. Sin Michael duda. Jackson. Para mí, y es sí, el mejor sí. artista que hubo. Y hizo un antes y después, ¿eh? Obvio. Hizo, tuvo todo lo que necesita un artista para pegarla. Muy talentoso ya desde chico. Innovó en el género. Era muy original. No le importaba lo que la gente le decía especialmente. Fue un tipo muy polémico. Yeah. Más que nada la polémica en realidad lo que me llama la atención. Por ejemplo, Bruno Mars también baila re bien y canta re bien. Es un compositor, todo igual que Michael Jackson. ¿Por qué no está a la altura? Por la polémica. Simplemente. Para mí, ¿no? Sí, sí, sí, eso puede ser. ¿Sabes qué? Esto nos acabamos de enterar recién. Ojo. Arman fiestas clandestinas en cementerio de Santa Fe y se sacan fotos con los ataúdes. ¿Por qué? Loco, ¿por qué? ¿Cómo va? Se van a un cementerio. ¿Qué música pasaron a vos para vos en el cementerio? Yo creo que tecno. Tecno. Para mí tecno. Tecno bien oscuro. Listo, a ver, te lo leo. En las últimas horas circularon imágenes en las redes sociales de jóvenes de la localidad de Armstrong posando entre féretros y sosteniendo botellas de alcohol. Acá estoy viendo la imagen, están realmente enfrente de ataúdes, cagándose de risa, como la foto que te sacás en pedo en el baño del boliche. Pero no es un baño de boliche, es un cementerio, hay ataúdes atrás, hasta se metieron adentro de los ataúdes. Sacaron fotos adentro de los ataúdes. Ah, pará, ahí que se ve. Mira, dice que el encuentro se hizo en ruta 178 a la altura de Terraplén, en inmediaciones al cementerio local. Acá rompieron muchísimas leyes. Ya, si no estuviéramos en pandemia, esto también sería bastante legal. Pero bueno, ya descartando el aislamiento social, el distanciamiento. No, es una locura. Es una locura lo que hicieron. A ver, vos te imaginás, ¿no? Vos tenés el 911, ¿no? Nada, te dice, escúchame, quiero denunciar una fiesta en un cementerio. ¿Qué haces? No, ¿cómo? Por ahí no te lo crees tampoco. La gente es tremenda. Yo personalmente no me enteré de ninguna joda de clandestina en este tiempo, pero a mí me chocó, loco. Hay gente que no mide las consecuencias de sus actos. No, la verdad que no. Hay un tipo que para mí es un ídolo, hizo algo que todo el mundo quiso hacer. ¿Viste cuando ibas por la calle y veías que el chofer se bajaba del colectivo y dejaba las puertas abiertas y el colectivo en marcha? Todo eso. ¿Qué pasaría si me subo y me lo llevo? Es que es una idea que te la cruzás en la cabeza, creo yo. Bueno, yo un día me levanto, me pongo a chumear Facebook, lo normal, y de la nada veo un pibe, Matu, un tipazo, que salió de bailar, y se le pasó esa idea por la cabeza. Pero a diferencia de todos nosotros, simples mortales incapaces de comprender la mente de Matu, el loco lo hizo. Y no solo que lo hizo, el amigo lo grabó y en vez de decirle, che, loco, te vas a ir en cana, no hagas esto, por favor, porque si la gente no lo hace por algo. No, le decía, dale, Matu, le decía, vamos, Matu, vos podés. Lo incentivaba a que se robe el colectivo. Y se lo robó, Cayó en cana, obviamente. No tenés forma de zafar de esa parte. Está grabado y no es que se lo guardaban para ellos. Lo subieron a las redes sociales, ¿no? Como le dieron más difamación de lo que... La gente es tremenda, loco. Me encanta. Otra cosa que me dicen en las redes sociales, te enterás de estas cosas, loco. Es buenísimo. Hay cada joyita que por ahí pasa desapercibido porque no miras la tele o lo que sea y te enterás por las redes sociales. No lo podés creer. Sin ir más lejos, creo que fue Canal 26. Estaban dando una nota, no sé qué estaban hablando de la nota, porque la noticia fue relevante porque de la nada viene un tipo, le saca el celular de la mano al periodista y se mete a un pasillo, todo grabado en cámara. No, sí, lo vi. ¿Cómo te da la cara? No, es que ya se van a otro tema. Buenas noticias, recuperaron el celular. ¿Me pones un ruido de aplauso, por favor, también? ¡Qué genio este tipo! El primer programa... Vieron que empezó, Bautista habló y de la nada se puso un tema al azar. Le mandamos problemas técnicos. El problema técnico lo tuve en la cabeza porque me trabé en realidad. Y acá el genio de Damián puso un tema, me salvó. Te lo juro, me salvó. Estaba demasiado nervioso. Es más, yo ahora le veo a Lucio y lo veo exageradamente calmado. Sí, bastante calmado, sí. Sí, no, yo me quería matar. Cuando estaba el programa anterior al nuestro, Ritual de Martes, yo lo estaba escuchando y estaba lo más tranquilo, ¿viste? No me sentía nervioso, presionado, nada. De la nada dice, ahora lo vamos a dejar con los chicos de Desvelados. Se me derrumbó el mundo. Dije, no, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que decir? Bautista me dice, bueno, yo te presento y vos decís la temperatura, ¿verdad? Se me quedó mirando. Y yo lo miraba, ¿viste? Habla. Y no me salía, como hablé toda mi vida, hablo mucho, es mi mayor cualidad. No puedo hablarlo. Me quería matar. Dije, ¿ahora qué hago? Me levanto a mi casa, no. Voy al baño, me quedo un toque pensando enfrente del espejo. Me dieron ganas de morirme de la nada, ya no puede ser, hago esto todo el tiempo. Solamente que sin alguien de sonido y sin micrófonos, ni auriculares, ni nada. Es lo mismo. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué me cuesta tanto? Es impresionante. Volviendo al tema de joyita de periodismo. Para ustedes, ¿cuál fue uno de los momentos más memorables de la televisión argentina? Ya saben, pueden contestarme al 11-64-00-70-47. Yo siempre miraba, por ejemplo, me cagaba de risa con Crónica, porque Crónica tiene un momento en el que... Solamente pasa mis arriba. Es como mirar policías en acción. Ves peleas constantemente. El atendedor de boludo. Es un clásico. Uy, es un clásico. Yo me pregunto, ¿cómo le habrá pegado al tipo de la nada ver que se volvió tan viral? ¿Cuál es la palabra que le describiría al tipo? Es una mala onda, a ver. Le fue a hacer una pregunta con la mejor intención del mundo y le dijo. Tómatela. No, es que el chabón estaba con la mala. O sea, no, ese durmió. O sea, no me jodas. Ese día durmió destapado, se levantó de mal humor, perdió. Había tráfico, ahora perdió colectivo, voy a trabajar y amaneció de mala. ¿Cómo le habrá pegado el tipo? Porque para no se supo nada más de él. Por ejemplo, Peter, el que decía espectacular. De él se sabe un montón al día de hoy. De hecho, yo me lo crucé, es un tipazo. Lo saludé y todo, no podía evitar hacerlo. ¿En serio? Sí, es un genio, loco. Es un genio. No se le subió la fama a la cabeza. De hecho, dice que diariamente la gente lo sigue saludando después. Es que es un ícono ya. Sí. O sea, ¿quién no lo conoce? Como el atendedor de boludos, pero más buena onda. Y muy, mucho más. No sé en qué canal fue. Pero la pelea de Viale contra Samir. No, es épica. Va. Para mí van a pasar 50 años y se va a seguir hablando de esa pelea. Yo te juro que cada día veo algo sobre esa pelea. Ya sea un meme, gente recordándola, videos, ediciones. Ahora se puso algo muy de moda que es hacer el famoso doblaje latino de formato Discovery Channel que escuchás. La voz, el audio original, y como con 3 segundos de retraso suena una voz que no pega para nada con la original, ya hablando todo así sin ninguna expresión de voz, parece que habla un robot. Me parece perfecto. ¿Te acordás del video de la China? La de... el que estaba grabando un supermercado chino porque decía que se encontró productos vencidos. Y como me decía, no me puedes clavar. Yo mandaba, no puedo. Feo, le decía, salí. El doblaje latino ese es perfecto, loco. Es tan malo como lo de Discovery Channel, que es perfecto. Qué programa raro Discovery Channel. En teorías de ciencia, y yo veo que pasan de todo menos ciencia. Vemos que History Channel, Nat Geo. ¿Vos viste Nat Geo a la madrugada alguna vez? Sí, la habré visto. Aliens. Aliens. El típico meme. Bueno, salió de ahí de Nat Geo. No sé si de Nat Geo o History Channel igualmente. Igual los History dos Channel, me parece. Sí, igual los dos programas son totalmente volados. Tocan de todo menos historia, de hecho. Los programas de compra y venta, yo estaba enganchadísimo por un momento con eso. De ahí también salió otro de los famosos memes, no lo sé, Rick, parece falso. Bueno, ese programa yo miraba todo el tiempo. Y no sé, me gusta ver cómo compraban cosas viejas, las restauraban o las vendía, cómo el loco compraba lo caro a 2 pesos y después te lo quería vender a 3 millones de dólares y lo peor es que la gente colaba. Igual, no sé por qué me gustaba. Y a mí me encanta porque vos, por ejemplo, en Facebook entras a Marketplace y ves gente así, que lo entiendo así y no sale. Tipo. Igual los compra y ventas son bizarrísimos porque. Yo, por ejemplo, entré en compra-venta de bicicletas para vender una bicicleta. Y de la nada ves que uno te sube una foto partiendo Macri, porque sí, una señora escrachando a la vecina porque se estuvo con mi marido. Es muy típica eso. Sí, es. A ver, yo vine acá a comprar una bici. ¿Qué me importa tu marido? Con todo respeto te digo, ¿no? Se va del tema del grupo. Porque después el grupo por un día se basa solamente en hablar de esa señora, ¿verdad? A mí no me interesa hablar de esa señora. Yo quiero vender la bici. Por quiero favor. Vender la bici. Yo quiero vender la bici. Y nadie me está dando bala porque están todos pensando en la vieja. Bueno, pasa todo el tiempo, lo que es lo malo que tiene esa red social. No. Lo bueno es que después tenés también nuestro sector, que es memes y memes y memes y más memes. Prefiero ese sector 1000 veces. Obvio. A ver, vos venís en el colectivo todo cansado. ¿Qué te pones a hacer? Mirás memes. Perfecto. Igual estamos muy enganchados a los celulares, loco. Yo te digo, la verdad no entiendo a la gente que habla por Messenger, así, de Facebook en sí. Yo entro nomás para ver memes. Como red social creo que está un poco muerta ya. Sí. Tipo, ahora el auge es Instagram. Y cuando estás bien te vas a Instagram y cuando estás mal te vas a Twitter a usarlo de psicólogo. La gente cuenta sus problemas ahí y hay gente que dice, ¿por qué los cuentan ahí si a nadie le importa? Es más como un descargo, me imagino yo. Tipo, no sabes con quién hablar y lo escribís pensando que por alguien lo va a leer y te sirve, te descargaste. Me sirve. Me estoy yendo por las ramas, ya me olvidé que estaba hablando. Bueno, que estamos muy perdidos en los celulares. Me olvidé que estaba hablando precisamente porque estoy muy perdido en el celular. Me facilitó tantas cosas que me hizo ser muy desorganizado. Tipo, sin el celular no me puedo organizar casi. Recién ahora. Por el tema de aprenderme las calles de Capital por el trabajo, refresqué un poco, agilizó otra vez mi memoria. Pero para mí, nos hace mal a veces. Nos hace mal. Sí, nos afecta mucho. Somos muy dependientes de un celular en sí. Nos hizo crear muchos hábitos malísimos. Hay una serie en Netflix que habla de ese tema. Creo que se llama El dilema de las redes sociales. ¿Sí? Y como que se trata más que nada de cómo nos afectan, ¿sí? Y nada, lo mal que nos hacen, ¿sí? Es como que nos enferma. ¿Vos por qué decís que nos hace mal, más que nada? Y capaz que a veces estamos medio idiotizados con el celular, es la verdad. Es como que no... qué sé yo, a veces me pasa a mí que me levanto y... capaz que yo me tengo que levantar, desayunar, bañarme, cosas así. Y la verdad, cuelgo con el celular. O sea, me despierto y estoy con el celular ahí viendo meme y se me pasa la hora. De esa forma. Es otra forma de desvelarse también, ¿eh? Sí. Me he desvelado así también. Oco, bueno, mirando series, lo que sea. Creo que Netflix también lo puedes catalogar en el problema de. También, es verdad. Todo lo que sea que te puedas conectar con el celular pasa. Hay una práctica que se les recomiendo a muchos, que es no usar el celular por meses. O usarlo por asunto laboral, si lo tenés que hacer o lo que sea, pero ignorar el celular. Yo, por ejemplo, ahora tengo que usar alarma otra vez porque soy un colgado. Pero en un momento me di cuenta que no necesitaba la alarma realmente. Me despertaba solo. Yo me tenía que despertar a las 5 de la mañana para prepararme y a trabajar. Me despertaba solo. No necesitaba alarma ni nada. Pasa, pasa, porque capaz que te despertás o te despertás justo horario, ¿viste? Sí, por costumbre ya. Está perfecto. A lo sumo te pasás 10 minutos. En cambio, vos tenés la alarma. Yo tengo que poner 4 alarmas. No, joder. Yo me tengo que levantar a las 7 y pongo 4 alarmas. Empiezan a sonar a partir de las 6 de la mañana, cada 25 minutos, y ya la cuarta digo, ay, Dios, vos, ya está, me levanto. No puedo más. Me quedo haciendo fiaca o me quedo mirando memes. Otro problema. Tengo un problema con los memes. Es que la verdad, es que como que te pones a pensar y decís, con el tiempo que estuve viendo memes y esas cosas, podría haber hecho algo más productivo. Sí, o no hacer nada, pero simplemente no te quemas la cabeza con esas cosas. Sí, también. Lo único que tienen que hacer es escucharnos a nosotros nada más y listo. Eso sí no tienen que dejar de hacerlo. Pero bueno, es solamente 2 horitas un día a la semana. No les hace tanto daño como usarlo cotidianamente. Pero bueno, volviendo al tema de la memoria, últimamente eso que trabajo en el celular, me desprendí bastante del celular. Dejé de usar mucho las redes sociales, hasta incluso el WhatsApp. Solamente hablo lo justo y necesario con mis amigos cuando vamos a arreglar algo o surge algún tema de conversación importante. Y me hizo re bien, loco. Ya refresqué muchísimo la memoria. Antes, por ejemplo, tenía que entregar un pedido. No sé, te voy a dar un ejemplo. Gorriti 638, ¿no? Lo único que tenía que hacer es ir derecho por una calle, doblar a la derecha, hacer 2 cuadras y llegar a ese lugar. Cada 2 segundos tenía que sacar el celular para fijarme cómo llegar, para volver a recordar la dirección, volver a recordar el piso, y terminaba usando el GPS que me gastaba un montón de batería. En un momento me cansé y dije, basta, tengo que agilizar un poco la mano, no me puedo olvidar de todo. Todos los días algo me olvido. Siempre tengo que volver a casa porque me estoy olvidando esto. Soy muy desorganizado. Tengo, de hecho, en el celular tengo una agenda. O me pongo alarmas para recordar cosas como, no sé, mañana tengo que comprar papel higiénico. Así, a ese punto llego. Y si no, y si ignoro la alarma, no compro papel higiénico. Voy al baño, no tengo papel higiénico. Digo, loco, ¿por qué me olvido? No lo sé, no, escapa de mí. Bueno, eso ya no me pasa tanto. Hoy me pasó, me olvidé el cargador portátil, por ejemplo, que lo necesito para trabajo, pero bueno. El no usar el GPS por aprender a moverme y refrescar la memoria me ayudó muchísimo. Yo tengo una de problema de memoria. O sea, ¿sí? Dejo la llave ahí y a los 5 segundos no me acuerdo dónde estaba la llave. Es como que mi cuerpo está en modo automático. Es que encima te frustra porque, es decir, yo sé qué hice en todo este transcurso de tiempo. ¿Pero dónde dejé la llave? A ver, fui al baño. ¿La llave está en el baño? No, no está en el baño. No sé dónde está. ¿Qué magia las madres que vos decís? No encontrás nada. Decís, mamá, ¿me ayudás a buscar esto? Sí. Va al primer lugar donde lo buscaste y te dice, acá está. ¿Vos me estás jodiendo? Te dice. ¿Cómo hizo? Es como querer conectar el USB, ¿viste? Que a lo primero es como que no engancha. Lo das vuelta. No engancha. Lo conectás de vuelta como lo conectaste y engancha. Sí, no tiene sentido. Para mí no tiene explicación, es como cuando metes los auriculares al bolsillo de una forma específica, los sacás y tenés 50 tipos de nuevos distintos en el auricular. Vos lo metiste quieto, vos no te moviste más, por ahí lo dejaste en el pantalón, que el pantalón quedó tirado en el sillón porque te lo sacaste en el momento. Está enredado igual. ¿Cómo se enredó? ¿Me puedes explicar? ¿Y por qué se hizo un nudo? Porque no es que solamente que se enredó, que les quedaron un par de bolsillos. No, se hizo un nudo literalmente. Se tomó la molestia de enredarse, de dar 50.000 vueltas para hacer un nudo, que se termina rompiendo. Yo no me lo explico, sinceramente, pero bueno. Igual me quedé pensando en el tema madre. Yo no entiendo a las madres, ¿sabes? Yo no entiendo la capacidad que tiene mi mamá, por ejemplo, de atender a toda la familia. Igual nosotros intentamos ayudarla, pero somos colgados y ella, si vos te olvidaste de algo, ella lo sabe. Vos decís, sí, acá está, te dice, ya, bueno, ya te leí la mente. Tiene un superpoder. Yo cuando era chiquito, tenía la mala costumbre de limpiarme, por ejemplo, comía fideos mal, sigo comiendo mal fideos, no parezco un nene, y me ensuciaba todas las manos, me limpiaba las manos con el asiento. Mi mamá estaba sentada al frente mío, y yo tenía las manos abajo de la mesa, viste, no me las veía, tipo, si yo movía las manos, no me le iba a poder ver. Y aún así me decía, dejá de limpiarte las manos con el asiento en el momento que yo lo hacía. ¿Cómo te diste cuenta? Vayas de madre, loco. Es impresionante cómo nos conocen. Y sí, olvídate, nos criaron. Y eso me hace pensar a veces que no, que uno no está preparado para tener hijos a veces. Y hay gente grande a la que le choca muchísimo. Y es un tema bastante delicado, no sé. Porque si bien mis padres me quieren muchísimo y me criaron bien, les costó bastante porque no tenían, quizás en su momento no tenían la madurez y los recursos necesarios para darme una mejor vida, por así decirlo. Una pregunta. Sí. ¿Estarías preparado para ser padre? No. ¿No? No, no, ni un pedo. ¿No? No. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Pero es que a la fuerza es como que te forzás. Tienes que hacerlo así. Sí o sí. A ver, si en todo caso mi parejo, sea quien sea, la madre, el nene, decide no tenerlo por cosas de la vida, y decisión de ella, o sea, yo no me puedo meter. Personalmente, pero yo, por mí, en este momento, si me decís, ¿querés tener hijos? En este momento, no. Jamás. Es que es verdad, es como que tiene que ser una decisión mutua. A ver, yo apenas puedo con mi vida. ¿Qué hago con un pibe? Se me muere. Yo soy un colado, se me muere. Por ahí me quedé, no sé, mirando la tele y me olvidé que está el pibito en el baño. No, soy muy colado. Realmente no creo que tengo la capacidad para ser padre. Y hay gente a la que le choca. Estaba hablando en el tren con un tipo sobre esto, un tipo grande, y me dijo que le parecía patética la idea de que haya gente que no quiere tener hijos. Yo le pregunté, ¿por qué? Realmente. Dice, es lo más lindo que hay. Puede que sí, puede que no, será tu opinión. Pero el loco me puso de ejemplo que él a los 24 años ya tenía casa, tenía 4 hijos a los 24 años. No, y que trabajaba 13 horas diarias para mantenerlos, a él y a la mujer, a los hijos de la mujer. Sin querer se me escapó un mal ahí. El tipo que me quería matar cuando me miró. Me miró como, bajate del tren o te cago a trompadas. Pero realmente, yo no quiero sacrificar. ¿Me vas a acordar del meme que dice, no, qué bajón? Es que para mí es así. Yo no me siento preparado para tener hijos y creo que está perfecto. Somos la primera generación que se puede plantear y quiero tener hijos realmente. Hay gente a la que le choca. Pero seamos realistas. Por ejemplo, muchos de nosotros realmente, si nuestros padres hubiesen hecho las cosas bien, yo no tendría 22 años, creo que tendría 13 años, tranquilamente. Porque en el punto que alcanzó la madurez necesaria o que tuve los recursos para darme una mejor vida, pasó un tiempo. Un tiempo considerable. Obviamente vas aprendiendo sobre la marcha, nunca estás preparado para ser padre, pero creo que puedes llegar a ese punto en mejores condiciones. Y yo creo que debería ser así, sinceramente. Nadie debería ser padre por obligación. Incluso si estás con tu estás en pareja, vos querés tener hijos, y ella no, o al revés. Y creo que no están hechos el uno para el otro. No deberías por qué forzarte a traer un hijo al mundo solamente por complacer a otra persona. No, tiene que ser mutuo, ¿no? De querer en sí. Sí, es que lo importante no va a ser cómo resolviste el problema de pareja. Lo importante va a ser la criatura. ¿O me equivoco? ¿Y sí? Lo importante es el hijo. Si vos no lo quisiste traer al mundo, ¿qué le vas a poder brindar, sinceramente? ¿Por qué lo vas a querer a la fuerza? Si es que lo vas a querer. Hay gente a la que... Yo no puedo entender que haya gente a la que le molesta. Por favor, si no están preparados para hijos, no tengan hijos. Está perfecto, nadie los juzga, es decisión suya. Y si no quieren tener hijos nunca, también está perfecto. A mí, de hecho, yo por una lavada de cabeza que me pegaron, yo pensaba también que hay que tener hijos, sí o sí. Y después de ver todas las complicaciones que tiene mi vieja las maneja perfecto ya, pero claro, ya tiene muchísima experiencia. Yo no me veo capaz de tener hijos. Posta, no te ves capaz. No, en este momento no. No, imposible. Apenas puedo con un perro. Y obviamente tengo un hijo más complicado porque un perro, el perro, si bien tenés que hacerlo jugar todo, ya está. Listo, lo haces jugar, le das bola, lo acariciás, le das de comer, listo, ya está. Un pibe lo tenés que educar, loco, tenés que transmitirles valores. Sí, eso es verdad. El tema de crianza, de ¿cómo lo verías? O sea, yo, no sos capaz de poder criarlo bien. O no lo digo en el sentido de tener que darle de comer, de esas cosas. Claro. En el sentido de criarlo. No, porque como dije antes, siento que apenas puedo con mi vida en muchos casos. Y no es que apenas puedo con mi vida económicamente, sino en bienestar. Hay veces que te cuesta. Tipo, no estás de buenas. Y realmente creo que el tener un hijo haría que no pueda pensar un poco en mi bienestar, que ya te dije es algo muy importante para mí, y enfocarme solo en él. Sí, sí, sí, eso. Y yo siento aparte que una de las etapas más importantes de un hijo es la infancia. Exacto, no sé si le voy a poder dar la mejor infancia. Aparte que siento que a mí me va a hacer muy mal eso también. Y si me hace mal a mí, imagínate al pibe. No, yo no estoy preparado para ser padre en este momento ni. Es imposible. ¿Vos te ves preparado? No sé. Pasa que creo que sería como medio a la fuerza igual. Claro. Pero no sé, capaz que sería capaz de, o sea, de poder criarlo en sí. Sí. Capaz que en el tema de ¿cómo te puedo decir? Y en el sentido de tener la atención y esas cosas, bueno, ahí capaz que sería más jodido. En ese tema puede ser. Pero no. Yo creo que me vería capaz. ¿Qué me diría? Qué envidia. No puedo, yo no me veo capaz y lo digo sin problema. Creo que imposible. Porque estoy en un punto de mi vida también de que estoy muy bien en sí. Claro. Tipo, ya por ahí si no, hablando en cuanto a logros personales, no avanzás mucho más por un hijo en el momento, no te molestaría, digamos. Tipo, ya estás bien. En este punto en el que estás bien, digamos. Sí. O sea, en realidad prefiero estar sin hijo, obvio. Sí, claro. Pero si vendría, y bueno, no queda otra, ya está. Bueno, un familiar me dijo, se ve capaz de tener hijos. Está bien económicamente, está bien emocionalmente. No quiere. Así dijo, no quiero, ¿por qué? Quiero viajar, quiero gastar plata en mis cosas. Dice, no quiero gastar plata en pañales, juguetes, algo para un chico. Igual está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Antes me decía eso y yo le decía, ¿cómo no vas a querer tener hijos? Porque me lavaron la cabeza. ¿Cómo no vas a querer tener hijos? No, ahora te aplaudo, loco. Si me estás escuchando, ya vas a saber de qué está hablando. Estoy hablando de vos. Te aplaudo, loco. Tenés toda la razón del mundo. Está perfecto. Disculpame si alguna vez te dije que estás equivocada. Yo me veo incapaz. Es más, hasta me cuesta con las mascotas igualmente. Es mucha dedicación. Aparte que también entra el dilema, el famoso dilema de ¿quién se queda todo el tiempo con el nene? Porque generalmente suele ser la madre, pero por algún motivo la madre es la que es la que mantiene la casa, ¿no? Y lo tenés que hacer vos. ¿Qué tanto cambiaría tu vida? Muchísimo. Un montón, la verdad. Es un tema jodido y peor si lo tenés que hacer solo. No, es que no me quiero imaginar. No, sin apoyo es imposible. A ver, también sé que si tendría un hijo, pobre mi vieja. Por más que yo le diga que no, ella va a estar ahí. Solamente lo va a querer criar más que yo. Porque la conozco. Un segundo, ¿nos llegó un mensaje? Tener un hijo a temprana edad es muy duro, duela a quien le duela. Saludos a Nati, primera vez que los escucho, está piola el programa. El Topo. Gracias, Topo. Un ex compañero de la técnica, luego un saludo. Tenés razón, luego. A temprana edad es imposible. Bueno, no está bueno romantizarlo. Hay muchas cosas que romantizan y está mal, como el estudiar y trabajar, como con el esfuerzo consigues todo. Sí, pero estar 12 horas por día trabajando por un sueldo bajísimo, para después estar estudiando y llegar a duras penas a pagar el alquiler y los estudios, no está bueno. No es una vida fácil. No la romantizo. Nadie debería por qué pasar por eso. Quisiera mandar un saludo a Nicolás, que nos está escuchando ahora mismo, que pone Cheta la radio. Cheta la radio, creo. Y quería mandarle un saludo también a Camila, que nos está escuchando ahora mismo. ¿Quién es Camila? Ya sabés quién es. Saludo, Camila. Bueno, gente, vamos a ir a una pequeña pausa. Lo vamos a dejar con un tema llamado Left Lovers, de Dennis Lloyd. Espero que lo disfruten. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Ooh, baby, won't you come back for me? Won't you come back for me? Ooh, baby, won't you come back for me? Won't you come back for me? Take away my shirt, take away my shoes, take it all away from me. Take away my guilt, take away my shame, you can blame it all on me. Take away my love, take away my hate, take it all away from me. Take away my fears, take away my faith, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Ooh, baby, won't you come back for me? Won't you come back for me? Ooh, baby, won't you come back for me? Won't you come back for me? I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. I'm a mess and I will always be. Baby, you wanna stick around and see me back now? Won't you come back? Fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Won't you come back? Fuck, won't you come back for me? Won't you come back for me? Ooh, baby, won't you come back for me? Won't you come back for me? Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it destiny. Bueno, gente, ya nos quedan 5 minutos nada más. Siento que pasa volando generalmente esto. La otra vez me pasó lo mismo y como que al final hasta me bajé. Quiero seguir, ¿no? Está bueno. Lucio, ¿qué te pareció? No, la verdad es que lo disfruté. ¿Qué ¿sí? Sí, sí. ¿No te pusiste nervioso, en serio? Nada. No, no, no. ¿Y un poquito? Y puede ser un poquito, pero no, no, no, lo soporté. ¿Sí? Sí, sí. Primeras impresiones, música, ¿qué tal? ¿Te gusta esta música, no? Sí, me encanta, me encanta. Es que es lo que más vivo escuchando, en sí. Estoy siempre encerrado en mi pieza, muy relax. ¿Vos decís que igual está bueno escuchar algo más movido a veces? O... Sí, sí, sí. Yo no encuentro hueco en mi vida para escuchar algo más movido, generalmente. Jamás. Porque en un momento que estoy haciendo algo movido es cuando estoy trabajando, que estoy andando en bici ahí fuerte. Y no puedes usar auriculares para escuchar música. No, no, no. Así que no. En el único momento que puedo escuchar música estoy cansadísimo. No puedo escuchar Metallica a la noche. O... Yo soy muy variado igual. ¿Eh? Yo soy muy variado. Sí, ya me di cuenta. Sí, sí. Ya sí. Me di cuenta, sí. Había veces que de la nada estabas escuchando música así como la que está de cortina, de la nada tecno. No pega, pero no, bueno. No, no pega. No pega. Bueno, mi playlist personal de Spotify, puedes pasar tranquilamente de Ludovico, un pianista, a escuchar Duki, una joda. Está perfecto, me encanta. Pero bueno, son saltos raros. Igual, como dije, no encuentro hueco en mi vida en este momento para escuchar música movida. Me llama la atención igual los que, por ejemplo, invitás a comer un asado, ¿no? A tu familia, todo, hay un domingo a la tarde y te ponen el Meets Dembow Perreo 2020 verano. Full cachengue. ¿No? Full cachengue. Que cada uno escucha lo que quiere, ¿no? Pero esa música para un almuerzo familiar, ¿no? Un domingo a la tarde. Como que no cuadra, es la verdad. Y es raro. ponelo para un sábado a la noche ahí. Sí, no, olvídate, en ese momento te pones remanijo. Como vez que no escuché esa música, lo escuchás en el momento y decís, loco, qué ganas de salir. No, a mí me pasa. Para mí no me dan ganas de salir cuando estoy comiendo un asado con mi abuelo un domingo a la tarde. Se me hace hasta incómodo en algunos casos. Pero bueno, cada uno con lo suyo. A mí en ese momento, no sé, me gusta más ahí el rock nacional o algo. La vieja, la típica. Una vela puerca, el indio, que si bien no es de mi. De los Redonditos de Ricota, no es de mis bandas favoritas. Me gustan bastante algunos temas. Está bueno como para ponerlo de fondo en comidas, por así decirlo. Sí, sí. ¿Cuál es la música perfecta de fondo para vos? ¿La música perfecta de fondo? De fondo, como tal. ¿En qué sentido? En general. Tipo, si vos tenés que poner música de fondo, no sé, ya sea tanto en la barrería como para hablar con alguien o lo que sea. Y no sé, es que el lo-fi es la verdad, a mí me gusta mucho, ¿no? A mí me copó demasiado. Disfruto mucho. A mí me copó demasiado el lo-fi. Sí, sí. ¿Te diste cuenta que igual el lo-fi? Pero para hablar. Para hablar, sí. Para porque la verdad, si estás tranquilo, te dormís. Es que es muy relajante. Yo lo pongo para dormir, por ejemplo. Sí, yo también. Es un género muy... Eso, ruido de lluvia. Ruido de lluvia yo no lo hago, pero conozco mucha gente que lo hace. Yo lo hago, yo lo hago. Hasta la música de Minecraft. Uy, la música de Minecraft es buenísima para dormirte. Sí. Bueno, igual el lo-fi, ¿te diste cuenta que es un género muy... ¿Cómo se dice? ¿Nostálgico? Es que está hecho para eso. Como una especie de que como... Muy, muy retro. Muy re... Vos, primero que nada, tiene mala calidad que te recuerda cuando escuchabas música en un Walkman o un MP3 viejo. Y... Te ponen un video que parece de las videocaseteras. Claro, te ponen GIF de dibujitos que vos mirás de chico y realmente te genera nostalgia. O hasta, por ejemplo, con el mismo Minecraft, ¿no? Te hacen remix de Minecraft y, bueno, le das pelota, ¿viste? Musicalmente por ahí, pero... Es como que por ahí te agarra nostalgia. Sí, sí. Para mí la mayor debilidad de nosotros era nostalgia, ¿no? Es por lo que más le podés entrar a una persona. Faltan 2 minutos para cerrar el programa. ¿Vos querés despedirnos con algún tema especial? Un tema especial. Un tema de Skin Shape. Sí. ¿Vos poner Skin Shape? I didn't know. Gente, ya nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Desvelados. Un saludo para Lucio, que nos acompañó reemplazando a Bautista, un genio, la verdad. Gracias, amiguito. Un saludo para todos. Un saludo para todos, para Martín, que nos estaba pidiendo un saludito también. Para, sí, sí. Para Lucas y Germán, que nos estaban escuchando también. Más adelante, sí. Bueno, lo dejamos con Eddie No de Skin Shape. Espero que tengan buenas noches. tried a little harder to make you smile once more. One day I'll come to find you wherever you may be. If only time was kinder, you would still. Hay algo para comer. Las noches de primavera 2020. Ver una peli o mejor cantar tus canciones favoritas. Las noches de primavera. FM Box 102.9 desde Quilmes para el mundo.